Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar al final. Olvida tu equipaje es un programa no apto para débiles morales. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvida tu equipaje, @yahoo.es. No parar jamás. Tenemos una dirección también en la red, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un lugar donde guardamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. www.olvidatuequipaje.blip.tv. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es cierto. Bueno, vamos a presentar a los invitados de hoy, que son Florentino Blanco. Buenas tardes, Florentino. ¿Qué hay, Armando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y también Carmen Mínguez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a decir que sois una novedad en este programa en el sentido siguiente. Sois la primera vez en Olvida tu equipaje y también yo creo que en la historia de la radio en que tenemos a premios Nobel de la Paz en el estudio, ¿no? Como sois vosotros. Sois miembros de Amnistía Internacional. Sí, de la agrupación, es. La sección local de la zona norte, de Tres Cantos concretamente. Sí, así es. Y estáis aquí porque, bueno, hoy vamos a hablar de Amnistía Internacional, ¿no? Sí. Amnistía Internacional surge posteriormente, o varios años después, del surgimiento o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 por la ONU, ¿no? Sí. Y en principio es una institución que busca la defensa de todos los derechos humanos, aunque algunos especialmente. Contadme un poquito. Bueno, si quieres, cuento un poco cómo surgió Amnistía, que a mí me parece muy interesante y bonito. Uh-huh. Un abogado londinense que se llamaba Peter Benenson, que falleció hace relativamente poco, un año y medio, dos años, leyó una noticia en el periódico en Londres donde ponía que a 5 estudiantes portugueses les habían condenado a 4 años de cárcel por el terrible delito de hacer un brindis por la libertad. Entonces, bueno, él se indignó muchísimo, pensó en hacer algo eficaz, ir a la embajada, decírselo a todos sus amigos abogados, pero luego estuvo pensando que quizá eso no sirviera para mucho. Y propuso la creación de una pequeña oficina que durante un año recibiera información tanto de personas encarceladas por expresar pacíficamente sus ideas como por personas que se indignaban ante esto y querían escribir a las autoridades de estos países. Lo que él propuso que fuera durante un año realmente tuvo tanto éxito que fue el germen de Amnistía Internacional. Uh-huh. Que actualmente pues está implantada en más de 150 países y cuenta con más de 2 millones de socios y simpatizantes. O sea, que se veía que había un poco esa necesidad de una institución como Amnistía Internacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, vosotros tenéis los micrófonos abiertos y sí, hablar cuando queréis, no hay ningún problema. Uh-huh. Carmen, si te pido que bajes un poquito tu micro para tener un poco más. Ahí está, perfecto. Bueno, algo que a mí me ha llamado la atención de lo que he sabido sobre Amnistía Internacional es algo que yo creo que va a sorprender a todos nuestros oyentes y es el hecho de que no recibe subvenciones, salvo un caso puntual, un programa puntual, no recibe subvenciones de nadie. Eso, en principio, garantiza vuestra autonomía, vuestra independencia, ¿no? Así es. Yo creo que es crucial, ¿no? Yo creo que una de las condiciones básicas en términos de implantación social y ética de Amnistía es justamente preservar como clave para actuar de manera rigurosa, metódica, neutral y eficaz, su independencia, su autonomía financiera, ¿no? De manera que, en principio, prácticamente toda la estrategia de Amnistía es financiada solamente por las cuotas de los socios, salvo, efectivamente, en algunos aspectos muy puntuales, ¿no? En concreto, en la sección española se aceptan subvenciones directas, digamos así, para el trabajo en campañas relacionadas con la educación por los derechos humanos, pero exclusivamente en estas cuestiones. Existen también algunos otros motivos dentro de la estructura organizativa de la sección española de Amnistía donde se aceptan subvenciones que no son directamente dependientes de las cuotas de los socios. Estoy pensando, por ejemplo, en el programa de acogida a defensores de los derechos humanos que acepta la participación económica de grandes donantes, digámoslo así, pero en principio sin ningún tipo de compromiso, digámoslo así, o, es decir, formas de subvención que no impliquen ningún tipo de compromiso en términos de fidelidad política o ideológica que pueda condicionar, digámoslo así, la estrategia y la eficacia, digámoslo así, el rigor de las actuaciones de Amnistía. Y esta es una cuestión muy importante, ¿no? Sí, fundamentalmente de administraciones, que es un poco el objeto de denuncia de Amnistía habitualmente. Claro. De la administración central y autonómica, de ayuntamientos, es lo que decía Tino, de ayuntamientos, sí que, más que subvenciones, por ejemplo, bueno, pues que compren algún tipo de material educativo que vaya a los centros, pero siempre para educación y derechos humanos y con casos muy, muy, muy estudiados, o sea, que tampoco siempre se acepta. Pero queremos ser independientes de si tenemos que criticar al gobierno que corresponda, que se critica normalmente a todos o a casi todos, tener las manos libres para que no recibir presiones de que nos quitan la subvención. Claro, o sea, me gustaría hacer una pequeña distinción entre, entre lo que sería una ONG al uso, ¿no? Que recibe subvenciones, presenta proyectos, coopera en el tercer mundo y demás, y vuestra organización, que es una organización, antes hablábamos, bueno, a ver cómo lo nombramos, si es una organización política, si es una organización apartidista. ¿Cómo lo llamamos esto? ¿Cómo es esto? Yo siempre suelo decir de una manera un poco pedante que Amnistía es una organización metapolítica. Es decir, implica trabajar en una dimensión de la que toda opción política debería en principio participar, que es el implica reconocer abiertamente la dignidad humana como fundamento de cualquier estrategia política, de manera que en principio nuestro trabajo está, digámoslo así, por encima meta, ¿no? De la dinámica propiamente política, en sentido estricto de la dinámica propiamente partidista. Obviamente cada miembro de Amnistía es absolutamente libre de defender su propia opción, pero siempre en los márgenes de la organización. La organización exige como condición básica para la defensa radical, en último término, de los derechos humanos y la denuncia de las situaciones que impliquen una vulneración de los derechos humanos, una estricta independencia, digamos así, de los activistas en ese plano. Y esta es una cuestión, digo, estratégica, crucial. Desde ciertas posiciones se suele identificar Amnistía con posiciones partidistas. De hecho, corremos el riesgo, ¿no?, habitualmente, de que cada opción política proyecte sobre nosotros sus propios fantasmas. De manera que, en algunos casos, se nos critica, por ejemplo, por denunciar abusos o vulneraciones de los derechos humanos en Cuba, y otras veces justo por lo contrario. Desde la posición contraria se nos señala, digámoslo así, como colaboradores de ese tipo de causas. De manera que, en cierto modo, la opción por la neutralidad estricta implica a veces cierto riesgo, ¿no? En términos de... Yo, en vez de pedante, lo voy a decir vulgar, ¿no? Sois la mosca cojonera de... Pues sí, de sí, sistema. En cierto modo, dicho, así es. Dicho un poco más llanamente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, así es. No sé si Carmen querías añadir. Sí, sí. No, lo único que quería añadir es que esto creo que no va en menosprecio de otras organizaciones. Absoluto. O sea, funcionan de otra manera, tienen un cometido distinto, hacen una labor fantástica, incluso muchas, aparte de la labor de cooperación al desarrollo y demás, también hacen labor de denuncia. Esto quizá está cambiando un poco en los últimos años. Exacto. Yo creo que antes se tenía la idea de las ONGs de cooperación, cogían el dinero, la subvención, hacían su proyecto necesario en todos estos países, pero es verdad que se implicaban menos o quizá actuaban menos como de denuncia de las de violaciones de derechos humanos, y sin embargo ya estamos viendo algunas que, aparte de su labor de apoyo al desarrollo, hacen una labor de denuncia importante. ¿Crees que habéis sido en ese sentido un poco locomotora de otras organizaciones o un poco ha venido por la lógica de las necesidades? Bueno, quizá haya venido, hubiera venido de todas maneras, pero yo creo que también quizá Amnistía ha sido un poco más como locomotora, a veces apoyo. Hay organizaciones que quizá tengan las manos un poco más atadas para hacer ciertas denuncias, pero sin embargo han ayudado a investigaciones de amnistía, y realmente el papel que luego hace Amnistía denunciando las violaciones de derechos humanos y a ciertas autoridades también revierte en que haya más transparencia, menos corrupción, es decir, revierte en que estas otras organizaciones puedan también trabajar mejor. O sea, nosotros lo vemos como colaboradoras. Cuando explicamos la forma de financiación de Amnistía, no queremos ir como diciendo, es que somos los más guays. No. Es una característica de la organización que a muchos, bueno, yo creo que a casi todos los socios nos parece importante preservar, por supuesto, pero que no va en menosprecio de otras organizaciones. Claro, cuando hablabas ahora de la labor que hacen otras organizaciones, hay uno de los derechos humanos, que es el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, que le asegure su salud, su bienestar, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que hagan las organizaciones que buscan el desarrollo humano están en el marco general de los derechos humanos, obviamente. Sin duda. Sí. Sin duda. De hecho, ahora, por ejemplo, que estamos empezando a trabajar, que luego podemos profundizar más, porque hasta ahora Amnistía se la conocía por una serie de cuestiones de trabajo más relacionadas con los derechos civiles y políticos, y ahora estamos empezando a trabajar más en esa idea de que todos los derechos son fundamentales, están absolutamente relacionados, interrelacionados. Estamos trabajando más sobre otro tipo de derechos, y hemos estado en la organización reflexionando bastante qué podemos aportar que ya no estén haciendo otras organizaciones, porque claro, no vamos aquí vamos a tratar de entre todos cubrir agujeros, no hacer cosas que ya estén haciendo otros. Y uno de los aspectos que Amnistía quizá pueda aportar, aparte de este aspecto un poco de abanderado, por decirlo así, en la denuncia, es la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Uh-huh. Es ahí quizá donde vemos que Amnistía también, por su forma de trabajo, por sus herramientas y por su habilidad, por decirlo así, o práctica en el trabajo jurídico, en exigir que las autoridades, que los gobiernos firmen pactos y demás, lo que creemos, el valor añadido que creemos que puede aportar Amnistía es exigir y trabajar por esa justiciabilidad, porque se pueda eso denunciar en un juzgado, lo mismo que denuncias si has tenido, te han abierto la correspondencia, ¿no? Antes hablabas tú, Florentino, de la dignidad humana, ¿no? A mí me gustaría saber qué opináis vosotros de por qué tenemos derechos humanos, ¿no? Es decir, si los derechos humanos son algo que lo tenemos al nacer, es una cuestión cultural que se nos impone un poco, o cómo viene, ¿por qué? ¿Por qué tenemos derechos humanos? No os pido una respuesta histórica porque... Eso ya lo puede buscar la gente en Google, ¿no? Sino, ¿qué opináis vosotros? Es complicado posicionarse. Yo tengo una materia, todos los años imparto un máster de... Tú eres profesor, ¿no? Social. Sí, soy profesor en la Autónoma. Imparto una materia que se llama algo así como Fundamentos Filosóficos de la Intervención Social. Y en parte dedico el escaso tiempo que tengo de esa materia a reflexionar sobre... la naturaleza, ¿no?, de la dignidad humana ventilada y formalizada y cristalizada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una figura histórica que tiene a su vez su propia tradición, ¿no?, y que sería muy largo explicar, esta no es la cuestión, ¿no? Y hay efectivamente como dos o tres posiciones básicas, una posición que defendería que la dignidad humana y por lo tanto, digámoslo así, la defensa formal de esa dignidad a través de legislaciones que la desarrollen es, digámoslo así, inherente a la naturaleza humana, y que se reconoce habitualmente técnicamente como posición jus naturalista, ¿no?, frente a una posición que defendería que la dignidad humana es ejercida siempre, es el resultado de la acción humana en una cierta dirección, ¿no? Es ejercida y por lo tanto es el resultado de una cierta historia, ¿no? Y habría una tercera opción, ¿no?, que implicaría pensar que efectivamente el proyecto humano necesita de la noción de dignidad para desarrollarse, pero que se desarrolla justamente en la historia, ¿no?, que sería la posición que yo particularmente defendería. Yo ahora, el proyecto humano, o sea, no hay naturaleza humana, hay proyecto humano. No hay naturaleza humana como hay naturaleza batracia, por ejemplo. No podemos decir del ser humano que tenga una naturaleza como lo decimos de la rana. Más bien porque la esencia o el fundamento mismo de la naturaleza humana, así entendida, sería su historicidad, su cambio, el carecer de naturaleza, ¿no? El poder ser cualquier cosa, en cierto modo. Nacemos, de algún modo, no siendo nada para llegar a ser cualquier cosa, ¿no? batracios o dioses, ¿no? O ángeles incluso, ¿no? Uh-huh. De tal manera que yo creo que el cometido de una organización como Amnistía es visibilizar en términos de activismo rigurosamente formulado esta opción por la idea de que la dignidad humana debe ser ejercida, exigida cada día, ¿no? No debe ser supuesta, meramente supuesta. Y yo creo que ahí hay una diferencia importante, me parece a mí, hasta al menos hasta donde yo lo entiendo, no sé si tú estarías de acuerdo, Carmen, en la filosofía de la actividad metapolítica o del trabajo por los derechos humanos que se da en la esfera marcadamente seglar, digámoslo así, civil, de Amnistía, con otras formas de trabajo por la dignidad humana también, por los derechos humanos igualmente legítimas, pero que tienen posiblemente ideas implícitas sobre lo que somos los seres humanos distintas, ¿no? Uh-huh. Y yo particularmente me apunté a Amnistía por esta idea de que la naturaleza humana debe ser realizada históricamente, debe ser exigida y ejercida, no supuesta. ¿Vale? No está en nosotros la dignidad, sino que es nuestro destino alcanzarla. Es un acto, en realidad. Es un acto voluntario, es un acto de voluntad del uh-huh. sujeto para afirmarse como sujeto, ¿no? Uh-huh. De manera que esta sería mi posición, que yo no sé si he conseguido transmitir de manera clara, porque no es fácil el tema, pero no es filosófico. Es bueno, yo rebelándome un poco contra lo que dice Armando, porque a mí me parece una cosa preciosa, que la digo siempre que puedo, es que la Declaración Universal o los derechos humanos, que no es un invento moderno. Parece que hemos inventado la pólvora y realmente... efectivamente, como un documento y además consensuado por todas las naciones, es un hito histórico, eso está claro. Pero hay un libro precioso que la gente puede perfectamente buscar en Google, aunque no sé si me parece que está descatalogado o no, si lo han reeditado, que es de la UNESCO, que se dedicó a buscar sobre determinados temas relacionados con la dignidad humana, o sea, la libertad, el amor, el derecho, la religión, una serie de aspectos fundamentales para el ser humano, lo que se habían dicho en culturas completamente distintas y en religiones completamente distintas, y de todas las culturas y religiones había ya exhortaciones a que se el cuidado de los más débiles, la lucha por la justicia. Yo en concreto recuerdo uno, por ejemplo, que me llamó la atención, creo que debe ser la primera referencia a una huelga que existe, que se da en los textos escritos, ¿no? Que era en un texto egipcio, porque el faraón estaba tardando mucho en pagar a los obreros y entonces se pusieron en huelga. Entonces... bueno, llegó a las autoridades, bueno, ¿cómo es posible esto que no se les pague y tal? Y luego hay también una serie de documentos africanos impresionantes, uh-huh. de frases de estas que solamente ya te dejan pensando todo el día. Quiero decir que en todas las culturas y en todas las religiones hay algo absolutamente positivo y que va a favor del ser humano. Entonces, esto también nos sirve mucho para luchar contra la discriminación, contra los recelos. Yo tengo una tendencia, porque es un poco en lo que me he especializado, a la educación en derechos humanos, y creo que los chavales necesitan saber, y necesitan saber desde la más tierna infancia, que no hay unas culturas superiores a otras, ni unas religiones superiores a otras, que todas tienen su lado bueno y todas las culturas tienen sus aspectos negativos. Pero creo que este libro de la UNESCO es muy positivo y muy interesante para trabajarlo. ¿No? Sí. Tú, Carmen, ¿por qué te metiste Amnistía Internacional? Si, vamos, si me permites el curioseo un poco, ¿no? El cotilleo. Bueno, la verdad es que quería hacer alguna cosa un poco más de activismo en un momento determinado de mi vida, cuando ya, bueno, tenía hijos pequeños, empezaron un poco a crecer y demás. Y bueno, estuve mirando varias organizaciones, me apetecían varias, ¿eh? O sea, me costó decidirme, porque creo que había muchas en ese momento que hacían una labor importante. Lo que pasa es que, bueno, entré en Amnistía, me pareció muy interesante la perspectiva, me pareció muy positivo el tema de la financiación, a mí me parece importante esa característica. Y luego en esa época en Amnistía también se trabajaba muchísimo sobre casos que no eran del propio país. De hecho, se trabajaba muy poco sobre el propio país. Y a mí también me pareció importante porque era quizá un poco el complemento de cosas que puedes hacer en tu entorno más inmediato, pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo en otra parte del mundo para poder hacer algo eficaz a medio plazo, que es cambiar un poco la sociedad o el sistema legislativo, bueno, pues me parece una organización de las más interesantes, y ahí me metí. Tiene un elemento de crítica, pero no es la crítica por la crítica, sino que hay una propuesta, además, ¿no?, que son el reconocimiento y fomento de una cultura de los derechos humanos. Tú hablabas hace un momento, Carmen, de la educación, y yo, precisamente, una de las cosas que yo me planteo es cómo alguien puede reclamar sus derechos humanos si ni siquiera sabe que existen, ni siquiera sabe que los tiene, ¿no? Efectivamente, es fundamental conocerlos, pero además, si realmente se hace bien la propuesta de educación en derechos humanos, no solamente vas a exigir tus derechos, vas a exigir de todo el que tienes a tu lado. O sea, los derechos humanos son universales, son para todos. Y el que se preocupa solo por sus derechos está bien, en principio es una denuncia, todos nos preocupamos quizá primero por lo nuestro, pero normalmente no se queda ahí. Luego va a fijarse un poco más allá, que hay mucha gente que no los tiene. Luego también es importante que donde hay derechos hay deberes, eso tampoco hay que olvidarlo, y que a veces esos deberes también nos competen a nosotros, no solo son exigir derechos. Entonces, yo creo que es fundamental, vamos, desde lo antes posible, que los niños y las niñas estén en contacto con este tipo de cosas, de debate, de reflexión, de que se muevan en la cultura de los derechos humanos con facilidad, con soltura. A mí me parece interesante eso que has dicho de la correlación entre los derechos humanos y los deberes humanos, ¿no? Hemos tenido una época de reclamación de los derechos, que es totalmente lícita y necesaria, pero quizá también ha llegado el momento de responsabilizarse de las obligaciones que uno tiene como ser humano, ¿no? ¿Os parece esto algo relevante o verdaderamente creéis que es primero la reclamación de los derechos? Obviamente no. Son cuestiones absolutamente interdependientes. No hay, son absolutamente indisociables. Supongo que de algún modo la propia actitud del activista, sea de Amnistía Internacional o de cualquier otra organización que defienda en su horizonte la dignidad humana, de alguna de las muchas formas que puede ser defendida, estaría ya esta idea, ¿no?, de que el primer deber es justamente la toma de conciencia respecto al carácter fundante, ¿no?, de la dignidad humana, respecto al carácter básico de eso. De manera que, en cierto modo, la propia figura social del activista propugna esa vinculación, esa interdependencia entre deberes y derechos de manera indisociable, ¿no?, a través de su propia acción y de su propio modelo de vida, ¿no?, asumiendo que su primer deber justamente es responder a esa demanda por el ejercicio cotidiano incorporado en su propia estructura vital de los derechos humanos. De manera que, sin duda, me parecen cuestiones absolutamente vinculadas, ¿no?, como actitudes o como dimensiones de la ética humana o de nuestras axiologías, digamos, cotidianas, ¿no? Sin duda. Si queréis, ahora entramos un poquito más un poco en materia de campañas que tenéis, lugares del mundo y un poco este ámbito. Pero hay algo que yo os quería plantear, y es ¿cuáles son vuestras herramientas? ¿Cuál es vuestra materia prima? Bueno, los medios, supongo que te refieres a los medios a través de los cuales trabajamos. Bueno, yo creo que ha quedado un poco implícito en lo que hemos estado diciendo, sobre todo lo que ha comentado Carmen, que las tareas básicas de Amnistía y en lo que posiblemente se puede discriminar o se puede distinguir de otras organizaciones de este tipo es investigar, tal vez antes algo más, problematizar, ver lo que a otros se les oculta, en cierto modo, investigar rigurosamente, visibilizar, hacer socialmente visibles las vulneraciones de los derechos humanos que se dan en todas las esferas, y después denunciar, y denunciar sobre todo a instancias públicas. Aquellos que tienen la obligación formal de defender y cultivar día a día la cultura de los derechos humanos y ponerlos en funcionamiento, digamos así, y garantizar su ejercicio y su vigencia. Esta es la primera cuestión. ¿Medios a través de los cuales hacemos esta tarea? Bueno, pues básicamente, históricamente, el principal medio de Amnistía en el trabajo por los derechos humanos ha sido la denuncia pública a través de la participación de los activistas y el envío, como sabes, esta es un poco la tradición de Amnistía, de cartas y misivas a las figuras de poder que tienen la posibilidad de algún modo de cambiar las situaciones de los derechos humanos en sus países de origen. En general, y como estrategia general, como parte de la estrategia de garantías de Amnistía, como señalaba Carmen antes, la mayor parte de las secciones nacionales Bueno, Amnistía es una organización global, universal, que se divide estratégicamente en secciones nacionales, que se corresponden grosso modo con estados reconocibles, digámoslo así. Cada sección nacional suele trabajar prioritariamente sobre vulneraciones o violaciones de los derechos humanos que en principio tienen lugar en otros países, lo cual no quiere decir que se desatienda, lógicamente, en otras esferas lo que ocurre dentro del país. Pero esto es una garantía de legitimidad y de objetividad y de neutralidad, en muchos sentidos, y también de seguridad para los propios activistas. Si un activista, digámoslo así, trabaja en su propio país, y si especialmente en el país hay problemas de seguridad relacionados con la vulneración de los derechos humanos, es preferible que no sea tan visible en su país como en otros, para que no corra a veces peligros. Me parece interesante. Y esta es una cuestión estratégicamente muy importante, ¿no? Pero bueno, admitiría también muchos matices y no es el momento. De manera que medios, fundamentalmente, la movilización civil de los activistas, bien de los socios formales o de los activistas, colaboradores continuos, ocasionales de la organización. Como los medios han cambiado, de las cartas físicas, aunque se siguen utilizando, hemos pasado también a las cartas virtuales, los mensajes electrónicos, se utilizan los dos medios, y en situaciones donde hay una demanda de intervención urgente, por razones muy diversas, se utiliza una forma de estrategia de movilización que se conoce como red o redes de acción urgente, me parece que se llaman así, ¿no?, que implican la movilización inmediata de grandes masas, digámoslo así, de gente vinculada a Amnistía que dirige sus mensajes a instancias. Bueno, este es el medio tradicional de Amnistía, pero hay otros muchos. Están, por otro lado, las campañas, como concepto, digámoslo así, cuya logística se suele organizar desde el Secretariado Estatal, que tiene su sede en Londres, internacional, obviamente, y un poco en cascada, y después de muchas deliberaciones, se establece una suerte de prioridad, de prelación de temas candentes y de actuaciones en países concretos, con situaciones graves de vulneración de los derechos humanos, y cada sección va adaptando un poco a sus propias posibilidades esa agenda general del secretariado. Esas campañas se traducen en cosas como acciones de calle. Yo creo que Amnistía se ha ido haciendo también popular, ha ido desarrollando una cierta imagen, ¿no?, pública, a partir de acciones de calle extremadamente llamativas, muy comprometidas, sumamente eficaces, ¿no?, que permiten visibilizar de manera más material a veces, ¿no?, nuestra estrategia y nuestros horizontes de valores. Después trabajamos también en la esfera de la educación de los derechos humanos, colaborando con otras instancias sociales, centros educativos, en fin, hay un montón de medios, ¿no? Tal vez los más conocidos serían el trabajo en campañas, prioritariamente en acciones de calle, y después el trabajo a través de, bueno, así a bote pronto, se me ocurre que estos serían un poco los medios que utilizamos habitualmente, campañas de presión política, los estados, a través de cartas, y después, en fin, un poco esto. Básicamente, entonces, es dejar patente, incluso avergonzar a los que conculcan los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido también el informe anual también es, pienso, una herramienta decisiva, posiblemente, además que es conocidísimo cuando se publica. Suele provocar todo tipo de reacciones anticipadas. Sí, además es que no hay más que ver las reacciones inmediatas, sobre todo de algunos gobiernos. Es mentira lo que dice Amnistía Internacional, pero en algunos países, quizá aquí en España pasa más desapercibido, quizá en los países democráticos ya salen habitualmente informes de Amnistía y no llama tanto la atención, pero en algunos países es portada de todos los periódicos. Cuando sale el informe de Amnistía Internacional referido a su país, es portada. Ajá. Y inmediatamente por las reacciones son absolutamente rápidas y bastante exacerbadas. Porque normalmente Amnistía critica. Como tú decías antes, es cierto que Amnistía nunca, siempre hace unas recomendaciones, siempre saca un informe, esto es lo que está ocurriendo, ¿qué recomendamos para que esto deje de ocurrir? Recomendamos que no haya impunidad o que se cambie determinada ley o lo que sea, pero sí que es cierto que Amnistía critica. Entonces eso a ningún gobierno, ninguno. Yo, como llevo mucho tiempo en Amnistía, he visto un poco de todo. Y mi conclusión es que a ningún gobierno le gusta que le saquen los trapos sucios. Hasta el que te está diciendo, a mí me da igual que lo hagan. Es mentira. Es mentira porque tienen una imagen internacional, porque a nadie le gusta. La gente de su propio país al final se acaba enterando, y más hoy en día con Internet, ¿no? Entonces, a ninguno le gusta que le saquen los trapos sucios. No, también comentabas lo de la portada de los periódicos. La libertad de prensa, ¿no? Es decir, qué importante, supongo que es para vuestro trabajo, los medios de comunicación, la independencia y la autonomía de los medios de comunicación, que realmente no es efectivamente así. Sin embargo, vosotros entiendo que lucháis también en ese ámbito, aunque está gente como Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, ¿no? Pero entiendo que para vosotros también es algo decisivo. Sí, realmente la protección de las personas que mejoran los derechos humanos, ya sea denunciándolo como pueden hacer periodistas o políticos o ponentes, o bien trabajando directamente por ellos, por los derechos humanos, líderes campesinos, religiosos, independientemente de que Amnistía no tiene por qué compartir el planteamiento ni político ni religioso de esa persona que está defendiendo. Simplemente defiende su derecho a expresarlo libremente y a no ser encarcelado por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Entonces, es fundamental en un país la actuación de la población civil y, desde luego, los medios de comunicación. Y es curioso que en muchos países donde hay violaciones gravísimas de los derechos humanos, los medios de comunicación siguen teniendo una gran independencia. Cierto es también muy triste que a costa de que están en el ranking de mayor número de periodistas asesinados. O sea, se están jugando literalmente la vida y en muchos casos la están perdiendo. Entonces, eso siempre son casos en los que trabaja Amnistía muy a fondo. En Colombia, en Rusia, hay determinados países donde es un auténtico riesgo decir la verdad y denunciar lo que está pasando. Ya decía George Orwell, ¿no?, que en estos tiempos decir la verdad es un acto revolucionario, ¿no? Sí, y yo creo que vuestro caso es un paradigma de esta, un ejemplo claro de esta afirmación, ¿no? O sea, sin que, duda. Sí. Yo creo que siempre decir la verdad es molesto. Es verdad, es cierto esto, ¿no? Tú, Carmen, que llevas más tiempo en Amnistía, habrás visto situaciones que han quedado sin resolver, vamos a decirlo así, y habrás visto también éxitos que habéis tenido, ¿no? Bueno, Florentino, cualquiera de los dos, ¿no? Si queréis contar un poco, porque yo creo que es interesante que a veces los resultados, como somos los seres humanos así de impacientes, ¿no? Nos gusta que haya resultado, ¿no? Y contándonos un poquito. Sí, la verdad es que a veces, ayer precisamente estaba dando una charla de formación para la gente que entra nueva en Amnistía, se le da así una charlita un poco de un par de horas de lo que consiste Amnistía para ver si realmente quieren engancharse en esto o prefieren buscar por otro lado, ¿no? ¿Les convenciste al final o no? Bueno, parece suele ser que bastante convincente. La verdad es que la mayoría sí, pero es que me hicieron esta pregunta justamente. Bueno, ¿y cómo hacéis para no desanimaros? Porque realmente hay tanto por hacer y hay tantas violaciones de derechos humanos. Yo, que llevo bastante tiempo en esto, creo que la situación mundial a mí me parece que ha mejorado muchísimo. Simplemente que ahora se sabe más. Y ahora te enteras inmediatamente de lo que está ocurriendo. Pero realmente, cuando luego tienes un éxito, puede ser mediático, como el caso Pinochet, por ejemplo. Yo creo que ahí Amnistía hizo un papel importante en abrir de pronto unas perspectivas para la lucha contra la impunidad importante. Pueden ser en muchas ocasiones cambios legislativos, pero luego está la persona con nombres y apellidos por la que has estado trabajando y que de pronto es liberada y de pronto viene a España a darnos las gracias por toda la gente que hemos estado trabajando por ella y que nos dice cómo estaba en la prisión absolutamente abandonado de todo el mundo, creyendo que iba a morir, porque en muchos países que te detengan y no reconozcan la detención es que apareces creyéndose olvidado, además, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces de pronto empiezan a recibir cartas, o su familia le dice que hay gente de Amnistía Internacional de lugares del mundo que a lo mejor ni siquiera sabe dónde están, no sabe situarlo. Hay líderes campesinos que nos han dicho, yo es que no sabía ni dónde estaba España, sí, pero a lo mejor no sabía, yo qué sé, sí, dónde estaba Japón, no lo sabía. Y le están mandando cartas de gente que le está animando y cartas a la prisión preguntando por esa persona. Me hace gracia, a veces hay que utilizar la imaginación. Recuerdo cuando entré en Amnistía, había un caso, un prisionero, bueno, suponíamos que estaba prisionero en la República Democrática Alemana, pero no se reconocía su detención y sabíamos la cárcel en la que estaba, y entonces el grupo que lo llevaba mandó una caja de bombones a todas las cárceles que había. Entonces, no fallar, sí, le devolvieron la caja de bombones de todas menos de una. Entonces, dedujeron que ahí es donde estaba encarcelada esta persona. O sea, a veces tienes que utilizar la imaginación, ¿no? Uh-huh. Y cuando realmente ves una persona con nombres y apellidos de carne y hueso que te está diciendo gracias por lo que habéis hecho, yo ya no confiaba en ver a mi familia y de pronto me veo libre, eso es el mayor éxito, más que los mediáticos, bueno, cada uno lo verá como lo vea. Yo, para mí, esa recompensa personal, desde luego, es la que más vale, sin duda. Y en ese momento te das cuenta que merece la pena todo, hasta las cosas que no han tenido en su momento un éxito. Bueno, pero es que hay que seguir ahí. O sea, que a los de la charla de ayer les convenciste. Bueno, la mayoría creo que sí. Sin duda, no me cabe duda. Claro, yo creo que hay, disculpa, sí, no. El trabajo amnistía se ha ido haciendo cada vez más de ciclo completo en ese sentido. Uh-huh. Desde la lógica de esa gramática fina, de ver literalmente los rostros de la gente que necesita tu ayuda y saber, tener conciencia, ocasionalmente al menos, ¿no?, de que has mejorado las condiciones de vida de la gente, a veces de que literalmente has salvado su vida, hasta la posibilidad de modificar leyes vigentes, ¿no? Que, por ejemplo, el papel de Amnistía en la reivindicación de la Ley de Memoria Histórica en los últimos tiempos, yo creo que ha sido crucial, al menos como forma de visibilizar, en términos de la vida pública, de la vida social, los límites morales y éticos de esa legislación, ¿no?, y de señalar cuál es el horizonte y el sentido de eso, ¿no? Es decir, afortunadamente Amnistía ha sabido ir, digámoslo así, moviéndose un poco por todos los niveles, ¿no? Uh-huh. De análisis, de relacionados, de formas de manifestación social de las vulneraciones de los uh-huh. derechos humanos. Y tenemos muchos motivos, creo yo, para sentirnos bien, no solo en términos, digámoslo así, vitales, sino éticos, ¿no?, con el trabajo de Amnistía, porque somos capaces de visibilizar, ¿no?, ocasionalmente al menos, ¿no?, los resultados de nuestro trabajo, ¿no?, no solo en los rostros de la gente, sino en las formas de regular nuestra vida, en las leyes, en los horizontes que se plantean los estados, ¿no? Y a mí esto me parece crucial, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece interesante lo que estás diciendo. Sí, sí. Claro, si queréis podemos entrar un poco en campañas particulares, sí, ¿no? Sí, si os parece. Sí, bueno, hablábamos hace un ratito antes de entrar al estudio de la campaña Exige Dignidad, pero antes de eso quizá podíamos hablar un poco, si queréis, cuál es la situación en el mundo actualmente con respecto al respeto de los derechos humanos, ¿no? Verdaderamente estamos en una situación preocupada. Dicho de otro modo, vosotros estáis preocupados, o sea, o qué os preocupa a vosotros, ¿no? Hombre, la verdad es que aunque antes he comentado que mi visión era que la situación de los derechos humanos había mejorado bastante, pero queda tanto por hacer. O sea, hay tantas y tantas lagunas, empezando, y ya hago publicidad de un acto que hemos organizado, sobre el tema de la violencia contra la mujer. Uh-huh. Es el grupo social más discriminado. Es la mitad de la población y casi, podemos decir que en todos los países, no casi en todos los países, porque la problemática es diferente. En algunos países no existe tanto de violencia institucional o de discriminación jurídica, pero sí de violencia real o de discriminación laboral. Se gana una mujer, gana menos. Es el grupo más grande discriminado, el grupo de la mujer. En algunos países, cuando empiezas a ver cómo las leyes directamente discriminan, en esto no es por estigmatizar, pero bueno, en algunos países árabes todos sabemos, los que utilizan la Sharia como la ley islámica, sí. Uh-huh. Bueno, la situación en la que está la mujer es absolutamente tremenda. Denigrante. O sea, uh-huh. es denigrante. O sea, lees algún informe que una mujer que ha sido violada, por supuesto su testimonio no sirve absolutamente para nada, tiene que presentar testigos, pero que sean hombres, que sean mayores de edad, que no sean familiares suyos, que hayan visto directamente sí. la violación. O sea, es absolutamente... Prácticamente nunca. Exactamente. Vale. Nunca habrá un juicio, suponiendo que la mujer lo quiera denunciar. Claro. Que ya es muy complicado. La primera barrera es ya sus propios... su propia familia. Claro, sí. Lo consideran deshonor. Nunca claro. piensan que ha sido una agresión y que ella es la víctima. No. Uh-huh. Ella algo habrá hecho para ganarse la violación, ¿no? Los maridos que por causa de honor... pueden quemar a las mujeres. Eso en Pakistán hubo un cambio legislativo por la presión también internacional, porque prácticamente no estaba penado, que hubo una época en que a las mujeres se las echaba ácido. o bien el marido porque un día ha llegado a casa y resulta que la comida no está a punto. O sea, es que puede haber cualquier motivo, o bien personas, hombres que sin ser su marido le había pedido matrimonio y ya no quería casarse con esa persona. Entonces, bueno, situaciones tan tremendas, que realmente hay que seguir movilizándose. Entonces, aprovechando el 8 de marzo, bueno, pues el grupo de Tres Cantos, hay una serie de actividades organizadas en esa semana, como en todas partes, pero bueno, en Tres Cantos vamos a hacer una concentración el día 5, el viernes 5, a las 5:30, delante de la Casa de la Cultura, y hay una serie, bueno, pues de dinámicas, se van a recoger firmas y vamos a intentar que sea un acto no depresivo, por decirlo así, sino lúdico en el sentido de que sea participativo y que la gente, sobre todo la gente joven, lo encuentre atractivo, pero al mismo tiempo que sirva para denunciar cómo está la situación de la mujer. Esto también se enmarca en la campaña por la presidencia europea que estamos ahora mismo llevando a cabo, aprovechando que es España, donde se le está pidiendo al gobierno español que, como en este periodo de 6 meses, haga un esfuerzo especial por acabar con la discriminación, no solamente ahora toca a la mujer porque seamos en esas fechas, pero sobre todo a población, a inmigrantes o a población gitana, romaní. Hay una serie de colectivos que están siendo discriminados aquí en Europa. Entonces, bueno, pues ahora toca el tema de la mujer, por aprovechar esta fecha, y bueno, queremos denunciarlo, recoger firmas, en fin, un poco, y que la gente se preocupe más y se vincule más con la lucha por los derechos humanos. Tú, Florentino, estás un poco también en esa misma preocupación, ¿no? Sin ninguna duda. Yo no sé si tengo un balance tan claro, ¿no? Sí creo, obviamente, ¿no?, que hemos progresado, no sé si materialmente, sí creo que hemos progresado en nuestra capacidad de tomar conciencia, ¿no?, de la injusticia en general y de las vulneraciones de los derechos humanos, y también tenemos más herramientas para trabajar en esta dirección. No tengo tan claro, ¿no?, que el balance general, además, claro, cómo se manejen los números es una cuestión tan arbitraria, que no tengo tan claro que el monto general de beneficios para la especie, ¿no?, sea más positivo ahora que hace 40 años. Sí nuestra capacidad de tomar conciencia. Yo creo que en ese sentido Amnistía actúa como un factor global, ¿no?, en la toma de conciencia genérica del ser humano, ¿no?, sobre sus propias aberraciones, ¿no?, digámoslo así, ¿no? Y se nos ocultan tantas cosas, lo digo en un sentido reflexivo, ¿no?, que resulta difícil siquiera valorar, ¿no?, objetivamente cómo están los derechos humanos en el mundo. Pensemos, por ejemplo, que en un país aparentemente normalizado como Colombia hay 3 millones, por ejemplo, de personas reconocidas oficialmente que han sido echados de sus hogares y que viven en las cunetas del país, ¿no? Cuya arquitectura ética ha sido fundida por el sistema, además por el sistema entero, ¿no? Por un gobierno que tolera una situación aberrante en términos políticos en virtud posiblemente de sus propios intereses internacionales, económicos, etcétera, por una guerrilla que está sometida por la misma dinámica y por unos paramilitares que actúan de manera conchavada con un Estado que posiblemente no existe, o que cabe pensar que no exista en virtud del mero hecho de que haya 3 millones de personas, ¿no?, claro, vagando por las cunetas del país, ¿no? Este es un dato, solo este dato, ¿no?, que nos indica hasta qué punto resulta difícil cuantificar y tomar posiciones respecto a cuál es el estado real de los derechos humanos en el mundo. Y esta situación se repite prácticamente por todos los rincones del universo. Hay personas desplazadas, personas sin proyectos vitales, prácticamente en todos los rincones del mundo, ¿no? De manera que es difícil. Yo quisiera pensar que la cosa mejora y posiblemente por eso estoy en esta tarea, ¿no? Y incluso quisiera creer que es bueno creer que mejora. Claro, no, y aparte que hay algo que creo que ha sido tú que lo has mencionado antes, no es reclamar solamente los derechos propios, ¿no?, sino que también, yo creo que además el reclamar los derechos propios y también los de otros va en positivo al respecto de la propia dignidad humana, ¿no? Sí, es decir, claro, que preocuparse, simplemente hablar de esto, es decir, en cierto modo hoy hablando aquí, los oyentes escuchando esto, nos estamos dignificando en cierta manera, ¿no? Esa es mi idea, sin duda. Y por eso creo que es válido, creo que es útil, aunque los resultados no fuesen positivos, que en principio, por lo que un poco atisbo de lo que comentáis, sí lo son, ¿no? Lo son sin duda. Uh-huh. Otra cosa es que uno pueda hacer un balance objetivo, ¿no? Claro, digámoslo así. Claro. Lo son sin duda, vamos, no cabe ninguna duda. Solo por el mero hecho de que consigas cambiar la situación aberrante a veces de una persona encarcelada sin motivo aparente alguno, solo por eso ya merece la pena, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de números solo, uh-huh, sino de otro tipo. Nosotros, claro, nosotros vivimos en España conocemos nuestro país y, claro, quizá la manera de que la gente comprenda un poco cuál es la situación a nivel mundial en el ámbito de los derechos humanos es conocer qué está pasando en España para de esa forma poderlo extrapolar y decir, bueno, si aquí estamos así, ¿cómo estarán en X, ¿no? País. Sí, sí, sí. ¿Les parece que hablemos una buena estrategia, un poquito, sí, de España, ¿no? Porque sí, no, lo digo porque sí, sí, claro, hay una proporcionalidad, sí, en el conocimiento de la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la situación, ¿no? Aquí en España. Bueno, si acaso empezar un poco por la capacidad de amnistía en España, que es una cuestión también interesante para alguna persona que de algún modo pueda tener algún interés en incorporarse a este juego, ¿no? Pues sí, quizás es el momento de decir también, claro, sino, sí, sí, cómo hacer. La cuestión, ¿no?, efectivamente, es que no es oro todo lo que reluce. Hay muchas maneras, ¿no?, de vulnerar, digámoslo así, la dignidad humana, desatendiendo, no solo privándonos de nuestros derechos de manera activa, sino desatendiendo todo aquello que tiene que ver con el fortalecimiento y la vigencia de la cultura de los derechos humanos. De manera que sigue habiendo en este país, por supuesto, torturas en las cárceles. Se siguen denunciando torturas, no solo en las cárceles, sino en centros de acogida de menores. Hay situaciones dudosas en la forma de tratar a los inmigrantes, en las salidas. Hay situaciones dudosas en la manera de tolerar políticamente que se dé la lógica de la inmigración bajo los parámetros que se da actualmente. Hay un montón de esferas en las cuales cabe presionar al gobierno para que se convierta en una verdadera garantía formal, ¿no?, de los derechos humanos, y tenemos mucho trabajo por hacer. Uh-huh. Hay mucho trabajo que hacer por el cultivo y la educación en derechos humanos en el ámbito de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Es decir, hay todo un, digámoslo así, un organigrama de tareas, ¿no?, una organización de tareas que nos quedan por hacer a nivel local y en la que es importante que no asumamos que en España o en Europa en general las cosas están resueltas. Hay discriminación de minorías, hay violencia de género, es decir, hay un montón de parámetros que no nos permiten ser radicalmente optimistas, uh-huh, respecto a la situación, uh-huh, de los derechos humanos en nuestro país. Uh-huh. Sí, en concreto los motivos de preocupación de Amnistía o lo que está haciendo en este momento son, bueno, los que ha mencionado Tino, pero como vamos así muy muy deprisa, hay un informe sobre menores, sí, en centros de acogida que muy es muy importante. Mucho, incluso yo creo que para los activistas de Amnistía, que no estábamos haciendo ese informe, cuando lo hemos leído nos hemos quedado absolutamente sorprendidos. Por decir el título del informe es "Si vuelvo me mato". Sí, sí. Y son chavales que han huido de un centro de acogida, les han obligado a volver y ha habido varios suicidios. O sea, ¿cómo debe estar alguien en un centro de acogida para...? Es cierto que luego hay otros centros que funcionan muy bien, pero claro, lo ideal es que todos los centros funcionen bien, tengan su labor pedagógica y se trate a los chavales, hay denuncias de los padres que no les estaban informando, que estaban medicando a los hijos o que los tenían atados, uh-huh, a una cama durante un montón de horas, en fin, es bastante duro. Yo creo que alguien que esté interesado puede entrar en la página de Amnistía, puedo decir cuál es, ¿no? Debes. Es www.es.amnesty.org, Amnesty con Y, y bueno, ahí se ve un poco los motivos de preocupación, los informes que están saliendo. Hay ciberacciones, simplemente, sí, poniendo tus datos ya estás pudiendo apelar a las autoridades conforme lo que se necesite. Y luego también ahí está expuesto la forma en que si alguien quiere colaborar más activamente puede hacerlo. Todos los grupos, uh-huh, que hay en la sección española, en todas las ciudades donde hay grupo de Amnistía, y todos los temas de trabajo que hay y las áreas de trabajo. Entonces yo creo que es una buena forma, ves un poco por dónde va la organización. Uh-huh. Yo por supuesto creo que alguien antes de meterse en algo tiene que enterarse muy bien qué es lo que hace. Uh-huh. Y yo creo que te puede dar una idea bastante clara de por dónde va la organización. Entonces, sí, alguien que esté más interesado pues puede participar. Se puede participar de muchas maneras, ¿eh? No hace falta ser socio, que hay mucha gente, bueno, es que pagar una cantidad al año y tal, pues hay una cuota para estudiantes y jubilados y para parados, pero en paro también. Sí, pero bueno, que no hace falta ser socio. También hay la posibilidad de hacer una donación puntualmente, ¿no? Sí, también, pero claro, que incluso aunque no tengas un duro, bueno, un euro. Ni un duro siquiera. Ni siquiera un duro. Hay la forma de colaborar esta sí, que ha comentado antes Tino, las acciones urgentes son importantísimas. Los correos electrónicos. Sí, mandas cartas o correos electrónicos, te apuntas a la red, no hace falta ser socio, simplemente decir, quiero mandar tres correos o cuatro o cinco al mes, lo que sean. Te los mandan. Por cierto, ahí conviene señalar que estas acciones son eficaces. Uh-huh. Muchísima uh-huh. gente puede pensar que, a veces, sobre todo potenciado por la idea de virtualidad, del mensaje electrónico, que no va a parar en ningún sitio, puede pensar que ese tipo de estrategias no sirven para nada. Uh-huh. Resulta gozoso de vez en cuando abrir el correo electrónico o la página de Amnistía o el correo electrónico si eres un habitual de las redacciones urgentes y ver que efectivamente has conseguido sacar con un correo electrónico, ¿no?, a alguien de la cárcel, o que has conseguido que se reinicie el proceso legal, por ejemplo, que se rehabilite legalmente un caso. Y esto ocurre día a día, no pretendo hacer propaganda en el sentido habitual, esto es así de hecho. No se puede pensar que este tipo de acciones sean espurias o no eficaces, ¿no? Son extremadamente eficaces. O sea que, sí. De hecho, lo que sí se está haciendo un esfuerzo es que antes en la vorágine de trabajar por las violaciones de derechos humanos, en las campañas, bueno, como todo el mundo estamos tan a tope, no se, informaba suficientemente de los éxitos sobre de estas acciones, claro. Y entonces, en un momento determinado dijimos, bueno, es que la gente necesita recibir un feedback, necesita saber que esto sirve para algo. Y ahora sí, ahora se informa de los resultados que están dando para toda la gente que está en esta red, del resultado que está dando tu firma, tu carta o la pequeña acción que tú haces, que es pequeña, pero cuando se suma otras 50.000 ya no es tan pequeña. Claro. Sí. Está disponible, por tanto, el informe anual también en la red. Y entonces se puede descargar directamente o adquirir, incluso uh-huh. económicamente, desde uh-huh. la red. Pero vamos, que está gratuito, accesible en Sí, hay en una la descarga red. Y además se puede comprar el ejemplar físico, uh-huh. pero pues se puede descargar, sí, hasta donde yo recuerdo, directamente desde la red. No sé si uh-huh. Supongo que sí. Es que todavía el del año pasado todavía no ha salido. Salir en mayo, me parece, mayo o junio. No estoy muy seguro. Yo creo que ha salido ya. Yo creo que lo vi ayer. Desde luego el del 2008 está con seguridad y se puede descargar. Y mi duda ahora mismo, la verdad es que lo estuve viendo ayer, pero no estoy muy seguro. Sí. Pensaba que sí. Tú me has hecho duda. No puede ser que esté recién salido del horno y que no esté más actualizado. Bueno, sí. Entonces, en ese informe, al hablar de España, se habla de la situación del País Vasco y de Navarra, en que hay una amenaza para la vida de muchas personas, solamente por el hecho de no poder llevar una vida cotidiana, vamos a llamarla normal, ¿no? Y entre esas personas están un montón de periodistas, pero yo diría que cientos, que tienen que ir con escolta diariamente. Pero no digo políticos, no digo empresarios, digo simples periodistas, ¿no? Sí, porque Amnistía empezó trabajando directamente, el objetivo eran los gobiernos, que son los primeros responsables de sus ciudadanos y de que se respeten los derechos humanos en su país. Pero luego, en un momento determinado, cuando ya la organización fue teniendo más recursos y porque también se vio que para realmente ser más eficaces en los países donde había un conflicto armado, que Amnistía utiliza así términos como muy asépticos porque son los mismos términos que utiliza para cualquier conflicto armado de cualquier país. Y cuando se empezó a hablar de este tema, por ejemplo, pues existía una OLP, que era prácticamente casi un Estado a punto de ser reconocido por todo el mundo, y existía un grupo como era ETA, que poco tienen en común, pero para utilizar un término aséptico que pudiera englobar a todo este tipo de movimientos, eran organizaciones armadas, grupos armados de oposición. Entonces empezó a trabajar Amnistía desde la perspectiva de que estos grupos armados de oposición tenían que estar sometidos, digamos, a las leyes del derecho humanitario internacional, que es el que rige en casos de conflictos armados. Y entonces exigir a estos grupos armados pues que no se, que no hubiera secuestros, que no se hubiera, no se atentara contra civiles, que no se utilizara digamos la violencia cuando los prisioneros, exactamente, o sea, una serie de exigencias fundada en el derecho humanitario internacional. Entonces, desde ese momento se empezó a trabajar pues en todos los países, y ahora mismo hay, por supuesto, un apartado de la amenaza que supone ETA, primero contra la libertad más, como tú decías, más cotidiana, uh-huh, de muchísima gente. Uh-huh. Antes has mencionado tú, Florentino, que hay una parte de vuestro trabajo en España que tiene que ver con los crímenes del franquismo y de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Entiendo por lo que has dicho entonces que ese trabajo lo están realizando personas que no están en España. No, en este caso no. No, la idea es que hay un nivel de actuación, digamos así, estratégica de Amnistía, que no versa necesariamente sobre casos con nombre y apellidos, ¿no? Que no responde a esa lógica, y que tiene que ver con la posibilidad de presionar, desde el conocimiento, claro, de los sistemas legales y normativos de cada sección, a las entidades públicas en general, prioritariamente a los gobiernos, para que, sobre todo en procesos legislativos, en procesos de elaboración o de reforma legal, tenga en cuenta el horizonte de los derechos humanos siempre de manera radical. Y nosotros creemos, ¿no?, que la elaboración racional, legal, de la memoria histórica es crucial para que no se vuelvan a repetir en ningún caso las atrocidades que desde cualquier punto de vista, desde cualquiera de los dos bandos, se cometieron bajo esa lógica. La supuesta terapia del olvido nunca es una buena terapia. Siempre hay que recordar. Hay que recordar, claro, desde la razón, desde la racionalidad, desde la frialdad del civismo, el diálogo, digámoslo así, las cosas, desde luego, desde el espíritu civilizatorio, no cabe ninguna duda, pero hay que recordar, y las leyes deben facilitar y garantizar, digamos así, que ese recuerdo sea un recuerdo civilizado, que no tenga por qué, digamos así, derivar a un nuevo enfrentamiento. Ese fantasma, digámoslo así, de una herida no cerrada, es un fantasma que nosotros mismos estamos alimentando con la represión de la memoria, con el olvido de la importancia de recordar, para decirlo de una manera un poco paradójica. Y Amnistía ha trabajado mucho y muy rigurosamente para que esta idea de un recuerdo racional, no vengativo, no combinatorio, para la idea de que la racionalidad entre en ese espacio oscuro también, la luz entre ahí y nos haga mejores, se lleve adelante con garantías políticas, ¿no? Y así debe ser entendida la estrategia de Amnistía en esta esfera, como una estrategia de racionalización, de propensión al diálogo, de fomento de la cultura civil, ¿no? En definitiva, de la racionalidad, ¿no? Sí. Además, es que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que Amnistía no se opone a las leyes de Amnistía, valga la redundancia, siempre y cuando haya habido una investigación, justicia y reparación a las víctimas. Claro. Uh-huh. O sea, que luego ha habido en algunos países procesos de este tipo donde se han amnistiado directamente a gente que ha cometido violaciones de derechos humanos, pero siempre las víctimas tienen derecho a saber lo que ha pasado con sus familiares y a una reparación. Sí. La verdad y la reparación, eso es fundamental, porque si no, lo que dice Tino, se está cerrando una herida en falso. Y aunque hayan pasado muchos años y durante una serie de años hemos echado un poco, bueno, hayamos estado en un impasse, o las víctimas concretamente hayan estado en un impasse, pero realmente no cualquier persona tiene el derecho de saber lo que ha pasado a su familiar, aunque ya no se pueda juzgar a la persona que lo cometió porque han pasado muchos años y ya no viva, pero tiene derecho a una justicia y reparación. Sin duda. Sí. Bueno, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo ya, sí, de hecho. Increíble, sí, sí. Yo, la verdad es que tengo algunas cosas más que me gustaría saber y que me gustaría poder preguntar, pero bueno, espero que haya otra ocasión en que podáis venir. Yo sí quería decir una cosita también, en la misma línea de presentar un poco la lógica de las cosas que estamos haciendo, recordar también que estamos preparando ya pues la celebración, digámoslo así, de nuestro cuarto aniversario como grupo local, ¿no? Del Tres Cantos. Sí, y que este año va a girar un poco, siempre procuramos hacer algún espectáculo que sea algo más que un concierto o algo así, sino que tenga argumento, que tenga tesis y que tenga sentido estético, y este año un poco la idea era dirigirnos un poco a la gente más joven, ¿no? Y vamos a intentar organizar o reorganizar el discurso sobre los derechos humanos, especialmente alrededor de la campaña Exige Dignidad, que tiene que ver con la reivindicación y la formalización de los delitos económicos, sociales y culturales, ¿no?, que mencionaba antes Carmen. Y vamos a intentar dirigirnos a la juventud utilizando un poco sus propios códigos estéticos. Uh-huh. En este caso el hip hop. Contamos con la colaboración del Chojin este año, uh-huh. que es un MC muy conocido uh-huh. y cuyo compromiso con la cultura de los derechos humanos y con Amnistía en concreto ha, uh-huh. ha manifestado ya en varias ocasiones. Pues va a ser el 9 de abril. El 9 de abril. Por la tarde, por la tarde. Supongo que sobre las 8:30, en el Teatro de la Casa de Lo que vamos a hacer es poner esta información luego en el blog del programa. Sería genial, fantástico. Por, claro. Ya para terminar, muy muy breve, aquí en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, ¿hay gente de Amnistía o agrupación local o está un poco pendiente de hacer? Bueno, en Alcobendas hubo grupo local uh-huh. un tiempo, pero luego, claro, al ser todos pues gente voluntaria, ocurren circunstancias claro. diversas que hace que en un momento determinado haya ya muy poca gente y que no puedan mantener el grupo abierto. Pero aquí en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes hay un número de socios de Amnistía suficientes como para relanzar un grupo. Sería animarles, o sea, que confiamos. Sí, sí, sí. Nosotros podemos servir un poco la estrategia de Amnistía, es arropar si hay vocación, de, por ejemplo, o la intuición de que se pudiera formar un grupo. Nosotros podríamos tutelar un poco ese proceso como grupo hasta que el grupo tuviese ya una cierta autonomía y pudiese uh-huh. volverse a refigurar. Así que estaríamos encantados, vamos. Bueno, acoger a la gente. Yo os quiero dar las gracias por haber venido hoy al programa y sobre todo por lo que hacéis, ¿no? Porque creo que es decisivo vuestro trabajo, por muchas dudas que pueda haber sobre los resultados. Pero me quito el sombrero absolutamente y os doy las gracias a los dos. Gracias Valentino a ti y por Carmen. Darnos esta oportunidad. Es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Pues hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, pues nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir cerrando. Y bueno, nos quedamos ya hasta la semana que viene. Un saludo.